Boom, ba. Se empieza, empezamos. Escucha, empezamos. Boom, ba. Amplitud modulada. La radio. Hey, yo. 940, amplitud modulada. Sábados de 4 a 5. Boom, ba. Se empieza, empezamos. 940 AM. 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Boomba, checa. Boomba, así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boombox. Tu radio comienza ahora. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito, desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. ¡Checa! Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Todo así. Boombox, se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, azura. Todos los sábados de 4 a 5 online. 13 de septiembre. Esto es Boombox, la 940 AM. Otra vez de vuelta este sábado. Estamos gracias a la Casa de la Cultura, a la Calaveres Ñata, al Sudamérica Films, Undermic Records y toda la gente que nos está apoyando. Así que muchas gracias. Venimos a contarle los... Estamos a una semana ya, a una semana del conciertazo de rap que se viene. Les vamos a dar todos los detalles. Nos vamos con un temaza de... Bueno, de este difunto rapero pesadísimo. Esto es Tupac Pain. Never take me alive, I'm getting high with my 4-5. Cocked on these suckers, time to die, even as a youngster. Causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed help me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Cause my business bloody, maybe if they tried to understand me. What should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do? I'm slanging with the homies, fuck hanging with the phonies in the club. Got my mind on danger, never been a stranger to homicide. My city's full of gangbangers and drive-bys. Why do we die at an early age? He was so young, but still a victim of the 12 gauge. My memories of a corpse, mind full of sick thoughts. And I ain't going back to court, so fuck what you thought. I'm drinking in the sea, running from my enemies. Will I live to be 23 and so much pain? Of that rough life, running crazy wild as a kid, and growing tough with a knife, and living life from the regular, walking out competitors, see a figure moving, chest down like a fucking predator, get in trouble every day in school, act a fool, and you know I had to break every rule, showing off for the bitches cause I had the mad breath, so I had to watch my back when it was time to step, but my grimy's the grimiest with love for me, a pop pop, it's in the chucker up above for me, and yo, currency kept passing me by, but I didn't cry, broke, got hit off of the back and started selling coke, and now the money's looking lovely, have to drop top and now the bitches wanna rub me, kicking the game, it's all the same, I kick it back, yo, give them slack, yo, and now they label me the Mac, yo, people check it, they disrespect it, they get one on the bird, man, you heard, man, catch a couple shots from the Glock in my hand, damn, at least I'm realistic with my biscuit, you know you get your ass twisted, so run for cover, me and my man got a plan, kicking major dust, so if you old nigga, look for the gauge to bust. A lot of pressure with the street fame. It's a deep game, and my mama always crying. Yo, there's so much pain. They got me mobbing like a loped and club zone. I ain't scared to blast only suckers if they test me. Trucks, I got my Glock, cotton player if they press me. Rock some motherfuckers with a passion. Better duck us, I ain't looking winner. Blasting, I'm a nothing, drinking in a sea. And getting high on the lookout for my enemies. Don't wanna die, tell me why, cause the stress getting major. A buck 50 across the face with my razor. What can I do but be a thug until I'm dead and gone? Keep my brain on the game and stay headstrong. These sorry bastards wanna kill me in my sleep. I'm really cannot see, and every day is just a struggle. Steady thugging on the streets, and I've been falling low. Don't let them make you worry, keep swinging at these suckers till you worried. I was born and raised. Hell, a nigga from the gutter was the mother on track. I keep them dressed up, ready to bust. I'm on the scene, steady mugging me. Until they kill me, I'll be living this life. I know you feel me, it's so much pain. Eso fue Tupac con Pain. Estábamos recordando al difunto que en el año 96 fue disparado ahí en la ciudad de Los Ángeles. Nos vamos también con otro maestro que no es del género, pero le vamos a dedicar este temazo a Gustavo Cerati porque ya no está con nosotros y para mucha gente nosotros ha sido como bastante influencia de musical más que todo. Nos vamos con Gustavo Cerati, con Soda Stereo. Esto es en la ciudad de la furia, loco, maestro. Yeah. me verás volar por la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Y 20 nos vamos con King Kong Click, legalice amplitud modulada. Esto es Boombox 940 AM. Legalice, pégale, pero no pulice. Este caso omiso siempre dice lo que dice. Termina en la plaza y un freestyle es lo que dice. ¿Te gusta el rap? Escucha esto a ver qué dices. Dibuja el graf y muéstrale grandes matices. Y ya verás cuáles son todas sus raíces. Como breakdance, tratas en calle son deslices. Ve, nada más ve, cierra los ojos y te lleva tal vez. Y relaja el tres más ve. Fuma, pavón, la regla ya llega, lícela. Me para con mi cara, cara separado, cara dinero. Yo ando mi caravana, mi parata. Ando lo cero, pero que no me pare para otra revisión. Quiero que la haga corta, por eso me hago alcohol. No ando con spray ni con plumón. El alcohol está en el hígado y el porro está en el pulmón. Así que por favor, guacha gala corta, que lo que me importa es llegar al vacilo. Así concluyo, por eso pa' mí un orgullo. Mándale bombas, y dice a ver el estudio. Es todo tuyo, el derecho de libre expresión. Por eso la fuck me la estruja en esta canción. Legalice, fuck police, listen el sonido del mundo de Alice. Inhala el humo que tu cuerpo siempre le da bis. Respira rápido con los brocas de un freeze. Please, solo dame un kiss. Sabor de chocolate, bomb, Miss Burn. Es pánico de luz correcto, papi. Mi perfume favorito por Tomachi. Abro la puerta, sale el humo y entra Washi. Alégale, legalice, alégale y pégale, pega la police. Dice caso omiso, siempre dice lo que dice. Termina en la plaza y un freestyle es lo que dice. Alégale, legalice, alégale y pégale a la police. Siempre dice lo que quise. Termina en la plaza siendo un freestyle. Alégale, legalice, alégale y pégale a la police. Siempre dice lo 940 Amplitud Modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa, boombox, la radio, boombox, checa. Alégale, legalice, alégale, pégale, pero no pulice. Hice caso omiso, siempre dice lo que dice. Él viene en la plaza y un freestyle es lo que dice. ¿Te gusta el rap? Escucha esto a ver qué dices. Dibuja el graf y muéstrale grandes matices. Y ya verás cuáles son todas sus raíces. Como breakdancers hacen calles son deslices. Ve, nada más ve, cierra los ojos y te lleva. Tal vez y relaja el tres más ve. Esto era aquí con Click Legaliza, así que esto fue a las 4:20, ya sabe la gente, estamos aquí con invitados, con la gente del Valle de Tumbaco, estamos acá con Click Ecuatoriana, con el compa que se va a lanzar un nuevo disco, así que aquí está mi compa Zeto. ¿Qué más, bro? Hoy ahí vamos, trabajando con toda la people, haciendo rap de calle. Estamos promocionando el nuevo disco que se viene con toda la gente internacional y nacional, sobre todo la Ranza Company, viene con Chacal, con algunas familias de ahí del gueto. Esa es, maestro. ¿Cómo se llama este nuevo disco que vas a sacar? Historias del Barrio. Historias del Barrio. Ahí estamos hablando en interno que tiene unas colaboraciones bacanísimas, loco. ¿Quién nomás está colaborando en este disco, bro? Oye, en este disco se viene de colaboraciones con Temperamento de Puerto Rico, Trovadores Tales de Chile, sí. Loco Pipo Styla. Se viene con Trago Amargo, Raudel de Cuba, que estuvo aquí hace 2 años en un evento por Eloy Alfaro. Bacanísimo. Es un discazo, entonces. Nos vamos a ir con un tema de este disco, ¿verdad? Y de ahí venimos a hablar de en dónde se grabó el disco, quiénes fueron los que dieron las producciones y todo eso. Vamos ahí. ¿Cuál es la canción? El Regreso de los Guerreros. El Regreso de los Guerreros. Nos vamos con esto, 940 AM. Ecuador. 593. Clique Ecuatoriana. Chile. Trovadores Tales. Oh, yeah. Rapid 2014. Una vez más reventando. No nos subestimes que llegamos pa' quedarnos. No le queda otra opción que asimilarlo. De cabro chico que estoy aplicando. La calle me enseñó a conocer al fucking diablo. A los traidores, habladores, los piso con mis talones. Venenoso, soy vicioso, tengo los cojones pa' enfrentarlo. Soy perro viejo de la calle, hace rato estoy sonando. Súbele el volumen en la esquina, loco. Echando humo sin perder el foco. Y los que anden en tu pino me importan re poco. Sigo en lo mío uniendo fuerza. Con la clica de Ecuador despierta, somos los guerreros y estamos de vuelta. Peso pesado, cortamos el hilo por lo más delgado. Siempre mirando al frente, no le dejo a nadie. Mantengo mi vuelo siempre en alto. Y me falta el cuerpo, te corto en el arco. Dejan a todos quietos. A este rap ya sus cuatro cabros le están roto. Estilo underground con sus cuatro regresando. Los guerreros saliendo desde el gueto. Dejan a todos quietos. A este rap ya sus cuatro cabros le están puesto. Estilo underground con sus cuatro regresaron los guerreros. Llegué a lo que suena, solución al problema. Cuando el esquema despega, giramos con la rueda. Porque el encanto del canto lo da la risa y el llanto. Esa es la esencia del canto, prende el estudio por el bando. El micrófono será testigo, que lo que canto y digo lo he conseguido por donde camino. El continente escondido, seguirá sonando fuerte. Por bastantes salidos, ya lo hemos conseguido. Su daga, tío, juega como invadimos. Por ritmo, sigo testigo, frío en la calle. Tanto beso de tronco venero, vamos a ponerle bueno al imperio. A este rap ya sus cuatro cabros le están roto. Estilo underground con sus cuatro regresaron. Los guerreros saliendo desde el gueto. Dejando a todos quietos. A este rap ya sus cuatro cabros le están puesto. Estilo underground con sus cuatro regresaron los guerreros. Tú sabes del barrio. La 9000 Oriente estilo. San Roque, Enrique Ecuatoriana. Confuso. SITFS, Trovador Tales, Santiago de Chile, Clica Ecuatoriana. Así es la conexión, Trago Amargo. Ahora, La Pico Anarco. Crudito, desde la calle.

miel y otros como hiel, amargos como hiel. De barrio por el tren, la vida es de papel, se lleva para el cielo o se lleva y se los ven. Negocio como miel y otros como hiel, amargos como hiel. Tema también acá de Clica Ecuatoriana, loco. ¿Con quién es este tema, el fit? Ese se viene con La Ranza Company, con Al Capone. Oye, ese lo grabamos en Rap de Barrio Record. El beat fue promocionado por 580, que es una productora de Chile. Fue una bestia, se grabó aquí, lo hicimos en vivo. Oye, ese rato grabado la pista, grabado el tema. Fue una sensación bacanísima, loco, ahí con los panes. La Ranza Company de Carapungo. De Carapungo Flow. Claro que sí, los manes también están camellando full desde ese ratón. ¿A cargo de quién están nomás las producciones del disco? Se viene desde Barrio Beat, que es directamente una productora de Trovadores Tales. Se viene con Trago Amargo, que es igual un productor de allá de Chile. DJ Es, de aquí de Ecuador. Under Mic Record. Sí, Under Mic Record. Ahí toda la gente más, esas tres productoras estamos camellando. Y aparte también que se vienen unos samplex míos que son también camellando ahí como en los viejos tiempos. Esa es, entonces... La conexión básicamente es Chile-Ecuador, ¿no? Y tenemos este fin de semana a King Kong Krieg acá en Quito, así que ponte pilas. Las entradas se están vendiendo como pan caliente. Acércate ahí a todos los puntos de venta que ya te vengo a decir en dónde están. Están ya a $15 las entradas. El día del evento van a estar a 20, así que aproveche esta semana comprando porque el día sábado las entradas se van a estar vendiendo solo acá en la Casa de la Cultura a $20. King Kong Krieg en Quito ya. Nos vamos a ir con otro tema, ¿así o qué? ¿Cómo se llama ese tema? El trato. El trato. Y de ahí venimos a hablar otra vez más. Esto es Boombox. El trato no facilito, dijiste que vendría a suceder este mundo convertido en vagabundo, luchando cada un minuto, cada un segundo por mi vida, comenzando de pequeño, luchando por los sueños, dueño de una cocinada más, tendré paz, no miras, es otra cosa que tristeza, las lágrimas no cesan, no saben cuánto pesa este dolor, rencor clavado en el alma, la calma ya no existe, las lágrimas que viste, pregunto, hiciste, nada yo lo sé, la fe se perdió cuando nací, la nunca la vi, tus caricias, nunca las sentí, tus palabras agradables, nunca las oí, como lo sufrí, nunca te enteraste, nunca lo escuchaste hasta llanto, nunca lo escuchaste hasta llanto, porque esta vida ha sido diferente, porque mientras jugaba con la mente, otros niños jugaban con juguetes, porque esta vida ha sido diferente, porque mientras jugaba con la mente, otros niños jugaban con juguetes. Jugaban con juguetes. Sí, tú sabes, el barrio. La noche fue mi manto, mi canto ya agonía, mi amiga compañía. Las lágrimas caían sin cesar, al ver todo pasar, y todo llegaba a matar. Los segundos de alegría se llegaban a acabar lentamente. El niño ya no existe, ahora es delincuente, ya no juega con carritos ni pistolas de juguete. Ya no ríe, ya no juega, subiste el alcohol, mataron su pasión. Vive sin razón, corazón que se pregunta, ¿por qué rompiste el trato? Un retrato no lo tengo desde niño, tu cariño se esfumó. ¿Por qué tuvo que hacer? ¿Por qué tuvo que ver esta vida que agoniza? ¿Por qué de una sola no me matas si me llevas muy deprisa? ¿Por qué de una sola no me matas si me llevas muy deprisa? Ya, 23 años el barrio, ya sabes. 2013, yeah. Porque esta vida ha sido diferente, porque mientras jugaba con la mía, otros niños jugaban con juguetes. Porque esta vida ha sido diferente, porque mientras jugaba con la mente, otros niños jugaban con juguetes. Porque esta vida ha sido diferente, porque mientras jugaba con la mente, otros niños jugaban con juguetes. Porque esta vida ha sido diferente. Porque esta vida ha sido diferente. I can't fall down on my knees and apologize to you. That ain't my style. Music, click it. ecuatoriana. Tú ya sabes, el barrio. Historias del barrio. Exacto, eso es lo que estamos escuchando con Clique Ecuatoriana acá con el bro de Z. El brother Zeto, disculpen. Los puntos de venta que te voy a dar para las entradas de King Kong Click está en Octopus Graf, en el Centro Comercial Espiral, local 151, sexto piso. Está también en iForce, en la Amazonas y Wilson. Está en Megapixel, en el Centro Comercial El Recreo, pasaje J, frente a Libri Mundi. Y en el Valle de los Chillos estamos en punto 88, frente a San Luis Shopping. Estamos en Cumbayá también, en Suerte 13 Tatús, Avenida Interoceánica, frente al Paseo San Francisco. Estamos en In The House, en La Foch, entre Foch y Amazonas, y Juan Longmera, segundo piso, dice. Estamos en El Quinche también, en la calle Sucre y Esmeraldas. Estamos en La Rumiñahui, en la Avenida del Maestro, en Escape for Love. Esto es en la Avenida del Maestro y Avenida Tixilema, una cuadra antes del redondel de la Real Audiencia. Estamos en Ambato también, en Root Lion Shop, en la Avenida Atahualpa 413 y Shiris. Estamos en Ambato también, en Gangster Style Shop, el pasaje Ibarra, local número 21. Y obviamente que estamos en Cuenca, en Topo Tatú, en el Centro Comercial El Joyero, el local interior A3, Gran Colombia y Padre Aguirre. Así que no te puedes perder el concierto del año. Está Rapper School, está Vespa, está El Bloque, Mugre Sur, está Estrategia, Rafricam, Somos Mujeres Hip Hop, Soda Funk, Discípulos del Concreto, y también está el Scary. Como maestros de ceremonia van a estar el Dibu, el Silenciador y JRS. La entrada está a $15 este sábado 20 de septiembre, Ágora de la Casa de la Cultura. La gente que no sabe dónde queda, esto está en la 6 de diciembre y Avenida Patria. Así que no te lo puedes perder. Esto viene gracias al auspicio de Sudamérica Films. Está Boombox, G3 y La Calavera es Ñata, obviamente. Seguimos acá con Zeto, con este discazo que va a salir. ¿Para más o menos para cuándo estás planeando sacarle el disco, bro? Desde finales de octubre hasta mediados de noviembre, pana. Porque ya se viene un concierto que vamos a hacer, un concierto grande que va a ser junto a La Ranza Company, que ahí tenemos algunos temas. Igual La Ranza, que está lanzando su nuevo disco, que es Alto Voltaje. Ajá. Que fue grabado en Ibarra ahí con el Panajás, con el Al Capone, el Iguana y el Nico y el Evo. Esa es. Este todo el sonido mezclado y masterizado, estamos hablando que está hecho aquí en el Centro Histórico mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este estudio para la gente que no cacha? Rap de Barrio Record. Igual ahí en el Facebook pueden cualquier mensaje mandarme y ahí hacemos las conexiones para que vayan, graben allá. Todo es profesional, buen sonido, como lo están escuchando. Como lo estamos escuchando, es un sonidazo, súper bien masterizado, igual las voces y toda la onda. ¿Qué más nos puedes contar sobre este disco que se viene? ¿Cuántos tracks son y detalles? 13 tracks, bien trabajados. Mi brother se ha trabajado todo este año. Realmente ha costado bastante dinero lo que hemos invertido con tal de dar un buen sonido. Que el rap ecuatoriano, brother, ya se suena a nivel mundial, como uh-huh. lo están haciendo varias bandas. Uh-huh. Sí, que sigan evolucionando todas las bandas de aquí del hip hop ecuatoriano, brother. Esa es. Nos vamos a ir con otro tema también de este disco de Click Ecuatoriana. ¿Cómo se llama ese tema? El siguiente tema que viene está vida saliendo con más fuerza, que fue grabado igual con Nastias. Ese fue directamente masterizado con Peligro de Muerte Record allá en Chile. Otro tema con conexión con Chile, así que nos vamos. Esto es Boombox. Boombox. Oye. Aquí viene una más del barrio. Esto es Chile. Esto es Ecuador. 593. Del barrio. 50 para el barrio, men. Entro en la escena con un par de líricas de tira. El que no miente y cuenta hechos de su propia vida. El que no le da la importancia a los que discriminan. Que pasará días enteros para una esquina. Aquí estamos blindados por si ataca la envidia. Para mí es oro nuevo, siempre hay una chinchilla. Que trata de dejarte mal por si tú vas para arriba. A esta bichuca hay que llevarla con benzina. Por ser gigantina, desde la torre uno escupe la flema. En conexión con Clica Ecuatoriana. Yo no soy charco, soy más calle en otra mañana. Con la congrega la avenida junto con mis panas. Ya me pillé en la rama, hay que buscarse el peso. A la buena o a la mala, lo mío va para el barrio. Dando en busca de fama, que tú tienes millones de corazones artesanas. Si no quieres que tu madre te tenga con su con mando sacude esteja de león. Suelta la inspiración del callejón. Tenemos este don, nos paramos bien cabrón. Salimos de la calle con mando sacude esteja de león. Suelta la inspiración del callejón. Pues tenemos este don, nos paramos bien cabrón. Nos paramos bien cabrón en el barrio. Que somos de la calle con orgullo, nos paramos de un asunto a los murmullos. Esto rap de calle, compara con lo tuyo, a lo tuyo lo escribo. De la esquina destrozamos las tarimas desde abajo, que salimos con estilo, lo vivimos. Cosa lo obtuvimos a las venas y a las balas en la calle, esquivando balas. Tú sabes lo que haces, me las pagas. Palabras que se clavan como dagas en la calle, no amagas. Tu mirada de muy malo te la tragas. El tiempo no ha pasado en vano, en esto sigo y gano. Ganando intereses, matando a los peces que se salen de su mar. Que vienen solo a hablar, que solo son bla bla. Nosotros lo acabamos, lo matamos con estilo. Traficamos con los kilos de este rap. Desde el centro del planeta distribuyo. Y junto al corte lo destruyo. Que venimos, que salimos desde el barrio. Que venimos, que salimos desde el barrio. Tú sabes, ya. Salimos de la calle con más fuerza, con destreza de león. Soltando la inspiración del callejón. Pues tenemos este don, nos paramos bien cabrón. Salimos de la calle con más fuerza, con destreza de león. Soltando la inspiración del callejón. Pues tenemos este don, nos paramos bien cabrón. Salimos de la calle con más fuerza. Ajá. Nastias. Ya. Y este sábado 25 de octubre, o sea, el otro mes, va a estar aquí por primera vez Movimiento Original. Así que pilas también con la gente que se nos viene así. Toda la gente latinoamericana está viniendo al pupo del mundo, acá a Quito, a representar, a dar su hip hop, a saber lo que se está haciendo en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en Cuba. Así que este es el centro, ahorita les vamos a dar más información en la otra semana de lo que es Movimiento Original con las bandas nacionales, la locación, a qué hora va a ser y cuánto está la entrada. Pero ya la gente alístese después de King Kong Click para Movimiento Original, así que pilas con eso. Estamos con el Zeto, cuéntanos de qué más se viene. ¿Hay futuros planes de hacer un video, de...? ¿Qué más estamos con este disco? ¿Qué más sorpresas hay? Para enero, brother, va a haber un video. Más que todo se va a trabajar con Trovadores Tales, ese video acá en Ecuador. Creo que va a ser para mediados de enero, más que seguro. Se viene Confuso y Cetis, vienen acá. Tal vez no para ningún concierto, sino específicamente para el video. ¡Wow! ¡Vacancísimo, vacancísimo! Entonces, o sea que vamos a tener un nuevo video también de Click Ecuatoriana. Este es tu... ¿Qué número de disco es este? Como solista, el segundo. De ahí cuando éramos banda Click Ecuatoriana, ya sería el cuarto disco. Ya, cuarto disco ya. El cuarto disco que se vino productora, más los primeros discos se hizo con producción casera, más todo ahora es otro nivel. Claro, claro. Sí, se va evolucionando, ¿no? Nos vamos a ir con otro. El cuarto tema de Click Ecuatoriana, esto es... La calle. La calle, loco. Esto es la calle. 940 a amplitud modulada. Chile, Ecuador, sí. La unión, agradecido de estar bien. Contaron bien, no me fío, no sonrío. ¿Qué quiere que te gaste de la calle? Si conozco los detalles, hace muchos años te conozco los patanos. Con los fallos también fallo como todo ser humano. Es claro que no soy eterno, no tengo ganado el cielo. Te confieso, en esta tierra solo queda nuestro hueso. Aquí antes de escribir ocupa alma, corazón y sexo. Veo el lamento de una madre. Y esto es Clique Ecuatoriana presentando su nuevo trabajo en exclusiva acá en Boombox, la 940 AM. Estamos a una semana del concierto de King Kong Click, así que ponte pilas ahí en el Facebook del King Kong Click. Estamos haciendo unas preguntas, una serie de cuestiones para que te ganes entradas, porque aquí en Boombox se acaba de acabar, ya las entradas se acabaron, están agotadísimas. Así que solo nos queda decir que este sábado les esperamos a toda la gente, la cartelera nacional está de lujo, bajen a apoyar a sus bandas nacionales, no solo a la banda internacional, porque todas las bandas nacionales se merecen el respeto de todos los raperos, y solo así vamos a poder seguir haciendo eventos de esta naturalidad, así masivos, grandes y con bastante responsabilidad. Les estamos diciendo que desde ya pedimos disculpas a toda la gente del movimiento del hip hop, porque la requisa va a ser un poco no drástica, pero sí minuciosa por los problemas que se han venido dando en estos últimos tiempos. Entonces, por favor, no vengan con hebillas, correas con hebillas, o cosas cortopunzantes, ni latas, ni marcadores. Ya saben, esas manzanas, esas cosas, la gente les está quitando. Entonces, digamos, la gente de seguridad va a quitar todo eso y ya no va a haber que les puedan devolver. Entonces, evitémonos todo ese trajín, esa onda de que chuta, y ahora dónde dejamos todas esas cosas, porque ya les estamos diciendo desde ya que esas cosas van a estar así siendo requisadas, porque el concierto va a ser como para gente de menor de edad, va a venir la gente con sus familias, con los guaguas, obviamente, porque somos familia, ¿no? Entonces, evitemos estos trajines. Estamos ya a terminar el programa, excepto que nos quieras decir, o quieras invitar a que vean, a que escuchen tu disco. Igual en el MySpace y en el YouTube vamos a estar ahí siguiendo promocionando el disco, igual invitándoles, ¿no? Pilas del 20 de septiembre, vamos a estar aquí apoyando a toda la gente, sobre todo a la banda nacional, a Vespa, Mugresura, al Bloque, a Estrategia, a Somos Mujeres del Hip Hop, sí, ahí a Discípulos del Concreto, full bandas nacionales, full buenas, hay gente old school y gente de la new school, sí, ahí vamos a estar representando para adelante la gente del rap. Esa es. Esto fue Boombox, la 940M. Gracias a toda la gente que nos colabora, como Sudamérica Films, como Undermix Records, como La Calavera Ñata, como G3 Records, obviamente a la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Esto fue un programa más. Les esperamos el sábado que viene. Va a estar una fiestota aquí afuera. Vamos a tener invitados a Rapper School. Así que no se pueden perder el otro programa. El sábado se viene King Kong Click. Y estamos ya a vísperas del concierto. Muchas gracias, yo fui Disfraz y toda la gente que nos está escuchando. La gente. Esto es Yeka Desahogo. Chau, chau, chau, chau. Porque aquí todo es la guerra. Por la mínima te encamaran de perra. Niñas tapiñadas, la plena me vale, la que no me cuelga. Vaya por la sombrita pana y mejor nunca vuelva. Niñas con una cuenta. De momento me destrabo siendo letra. Siempre aquí en la rutina y a veces moliendo piedra. Llámame mujer y no me llames hembra. Piensa antes de hablar, esta chama te quiebra. Abre bien los ojos, pilas con las culebras. La vida pasa ante tus ojos sin que tú la veas. Malgastamos energías haciéndonos más problemas. Cuidamos que los demás a veces son como llenas. Aquí quemando mis yemas y dos hace por mis venas. Siempre todo por izquierda. Nada es real, quien ante todas sonrisas, ahora te hace mal, es igual. El azúcar que la sal, nunca hay nada fijo porque todo viene y va por la vida banal. Problema en espiral, bendigo vivir loca que mi mundo bipolar. Ni la Biblia ni el Corán, solo letras que riman, palabras que salen del alma nunca acabarán. Sé que más adelante pagaré la deuda, espero que ya sea bajo tierra, dentro de una caja y debajo de la alameda. Y tal vez cuando este cuerpo sea polvareda, así es esta vida, un juego de moneda. O sea, yo no te sorprenda. Puñalada por la espalda, tal vez soy tu camarada. Eso pasa por confiada y por vivir en cuentos de hadas. Prefiero estar perdida que presente, estar más alejada de la gente. Lo único que intento es que estas rimas sean coherentes. Mis bolsillos casi nunca ya solventes. Nada es para siempre, nada sale como uno quiere. Todo lo que me gusta nunca me conviene. Porque cuando estás mal nadie interviene. Si estás descaletada te acolitan pa' meterte el pene. ¿Qué chucha te crees? La traza no me sorprende. La gente pasa, pasa, casi nadie me entretiene. Ya no se puede vivir, siempre hay alguien que te condene. Nada es real, que antes todas sonrisas, ahora te hace mal, es viene y va, puta vida banal, problema en el final. Bendigo vivir loca que mi mundo bipolar. Ni la Biblia ni el Corán, solo letras que riman, palabras que salen de la manga acabarán. Análisis en cannabis en épocas de crisis. Allá tú si es que no entiendes mi psiquis. Tal vez son mucha triqui, mis mil errores y noches de drinky. Ya me parezco a Tinky.